sí, un capítulo más, digamos, ¿no? Que se empieza a escribir con la problemática de la hidrovía Paraná-Paraguay, la problemática ambiental que nos puede dejar la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto, de repente, a lo mejor conviene historiarlo un poco. Me encantaría, dale. Nosotros, cuando digo nosotros, voy a tratar de pluralizarlo porque voy a hablar en función de muchas organizaciones ecologistas que conformamos una gran coalición. En su momento, aquí en Sudamérica, tomábamos nota de este proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay en plena época del menemato, ¿no? En la década del 90. Un poco coincidente, claro, fíjense ustedes, en la época del menemato, también a la mitad de la década del 90, fue también en la época que el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá, liberaba también la sojización transgénica en nuestro país, ¿no? Sin pasar por el Congreso, con un capítulo muy oscuro para la democracia de nuestro país, y hoy ya vemos la soja lo que ha significado para estos territorios, no solamente el territorio argentino, sino lo que ha significado para Sudamérica. Al mismo tiempo de la liberación de este mar de soja que hoy invade buena parte del continente sudamericano, también nos enterábamos del proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto de querer hacer navegable los ríos justamente para sacar las embarcaciones, las barcazas, con esa riqueza sojera por un lado y mineral también por el otro. Inmediatamente se conforma una gran coalición de organizaciones que involucraba 5 países: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina, y empezamos a trabajar en una querida coalición que llevó por nombre Coalición Ríos Vivos, y que durante buena parte del segundo lustro de los 90 y buena parte del primer lustro de los 2000, yo diría casi hasta el 2004, 2005, fue una coalición que le presentó batalla a este proyecto y que fue, digamos, esas batallas nos hacían ganar terreno en algún lado y perder en el otro, porque era un proyecto que involucraba 5 países. De repente, a lo mejor, a los brasileros trabajando en pos de tener ese proyecto le podía ir mejor que en Bolivia o a la Argentina, ¿no? Esto dependía un poco de la atmósfera política que cada país tenía. Pero bueno, en cierta forma, ese trabajo de rompecabezas, un poco en Brasil, un poco en Argentina, el trabajo que cada organización de cada país hacía, hizo que el proyecto en cierta forma se fuera retrasando, se fueran logrando cuestiones muy importantes como la de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que dijo que hasta que este proyecto no tenía estudios de impacto ambiental. También hubo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cierto es que el proyecto, y después con los cambios políticos respectivos que hay en cada país, fue perdiendo fuerza hasta llegar a la actualidad, donde vemos que nuevamente es presentado el proyecto, obviamente con algunos cambios, no es el viejo proyecto de la década del 90, pero no le quepa duda, compañeras, que tiene el mismo poder dañino que tenía y que tal cual había sido presentado en esa vieja década del 90. Entonces, bueno, hay que rearmar filas, hay que rearmarse nuevamente para empezar a aclarar cuestiones, porque es un proyecto que a veces es muy bien vendido dentro de la conciencia de la gente, como que es un proyecto que trae progreso, que va a dar trabajo a la gente, y nada más alejado de esa realidad, ¿no? Sergio, buenos días, te saluda Antonella. ¿Cómo te va? ¿Cómo todo está? Bien. En este sentido, digamos, la intervención de la Universidad Nacional del Litoral para todo lo que es el estudio del marcar la ruta, el mantenimiento, el dragado, todo el estudio técnico que se va a hacer sobre esta hidrovía que se anunció el viernes pasado. Sí. ¿No garantizan un punto que se tengan en cuenta quizás ciertos recaudos que lleven a cuidar al medio ambiente y que se pueda quizás congeniar ambas cosas, digamos, el crecimiento por un lado productivo, industrial y económico, y por el otro lado mantener, el cuidado del medio ambiente? Yo siempre pienso que sí. Yo siempre pienso que sí, que si están las universidades, nuestras universidades atrás, uno siempre piensa que según los actores que estén en ese momento político del país, porque una cuestión es ahora, otra cuestión es hace algunos años atrás, y hace 10 años atrás, uno según el signo político un poco de quienes estén fogoneando o no este proyecto. Yo lo que te quiero decir es que uno siempre tiene en las universidades puesta la esperanza de que de repente ahí van a salir estudios serios, pero no me olvido tampoco que los grandes proyectos de represamiento de nuestro río, fundamentalmente una gran represa que estuvo proyectada en nuestro río Paraná, proyecto que paró la gente, el pueblo entarriano y el pueblo santafesino pararon un proyecto, y me refiero al proyecto de la represa del Paraná Medio, que hubiese sido un verdadero desastre para nuestro río Paraná, porque iba a inundar poblaciones. Bueno, no quiero extenderme en este punto, pero quiero decir, atrás de ese proyecto estaban las universidades, fundamentalmente las universidades que habían presentado los proyectos y el aval científico para llevar adelante ese proyecto de represa. Bueno, después la gente en la calle le dijo que no, nunca fue un proyecto que tuviera licencia social, hasta que, por cierto, el proyecto quedó bastante knockout en el momento que los santarrianos declararon su ley de los ríos libres de represas, y es un proyecto que quedó herido de muerte. No digo, nunca diría que es un proyecto muerto, porque siempre hay alguien que lo tiene escondido en un cajón como para revivirlo de nuevo, sobre todo las grandes represas, sino que se lo digan a los misioneros que hace rato vienen luchando contra el proyecto de la represa de Corpus. Quiero decirte con esto, y a lo mejor me extendí demasiado, que a mí siempre me da esperanza de que la universidad esté atrás, pero también sé que hubo momentos donde las universidades avalaron proyectos que, por otro lado, había muchos técnicos que decían que ese proyecto de llevarse adelante iba a ser completamente dañino para los ecosistemas. Por eso puse el ejemplo de la represa de Paraná Medio. No nos olvidemos que Santa Fe es una ciudad donde uno va caminando, patea una piedra y sale un ingeniero hídrico, ¿no? Porque, bueno, es una ciudad. Todavía no me explicaron por qué es una ciudad que se inundó y por qué es una ciudad que está construida en una zona que es una palangana. Sin embargo, bueno, uno va caminando por ahí y lo que más sobresalen son los ingenieros hídricos, y la ciudad nunca ha parado de inundarse, sobre todo en otras épocas. ¿Puede preverse, Sergio, en este sentido, en lo que está sucediendo en nuestra región, una futura inundación? ¿Tener como consecuencias todos los cambios que se están haciendo, por ejemplo, en los humedales y también, bueno, un futuro dragado de la hidrovía, como para meternos también en ese tema de cuáles son las contaminaciones, las consecuencias ambientales que tiene algo como la hidrovía? Sí, fundamentalmente la hidrovía, tal cual como está planteada desde el noreste de nuestro país, desde Chaco, subiendo un poco hacia Paraguay, hacia el corazón mismo del Pantanal, va a tener unas consecuencias terribles para los humedales y futuras inundaciones que seguramente tendremos. Bueno, en este momento hablar de inundaciones parece una locura porque estamos en el otro extremo, porque estamos pasando por una seca histórica y con una bajante del río que hacía 50 años que no se daba. Pero contestando puntualmente a tu pregunta, sí, por supuesto, porque la hidrovía en ese sector del Paraguay, en ese sector del Brasil y fundamentalmente en el Pantanal, lo que significa la hidrovía para ese sector es rectificación de curvas, voladura de rocas en lugares donde las rocas siempre han aflorado. Esto de rectificación de curvas, para que no lo entienda, es que decirle lo siguiente: si el río ahí hace 1 millón de años que tiene una curva, bueno, esa curva yo la deshago, vuelo con dinamita y lo hago recto para que puedan pasar los barcos. Bueno, esto es una barbaridad, por eso es mucho más dañina la hidrovía más al norte que en nuestra zona. En nuestra zona lo único que supone es dragado, es bisturí a fondo para remover los lodos y que el calado sea lo suficiente como para que las panzas llenas de esos barcos puedan salir con la soja. Lo que hay que preguntarse acá, la hidrovía Paraná-Paraguay es un proyecto que, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a las comunidades? En absoluto. ¿Beneficia a las comunidades ribereñas? En absoluto. ¿Beneficia a las comunidades indígenas que están en la zona del Pantanal o del Alto Paraguay? En absoluto. Entonces, ¿a quién beneficia? Beneficia a Nidera, beneficia a Cargill, beneficia a La Soja y todos sus socios y la gran minería que saldría por Bolivia. Esta es la pregunta. Esto es parte de un gran plan Para eso se viene luchando contra este proyecto. Ahora, como un zombie de película de clase B norteamericana, parece que reviviera y empieza a caminar de nuevo. Y bueno, nuevamente habrá que salir desde las organizaciones a decirle, humildemente, por supuesto, uno no es que sea un preclaro y sea un lúcido que tiene la verdad absoluta en todo, sino empezar a decirle a la gente cuáles son las cuestiones técnicas nefastas que para nuestros ecosistemas tiene este proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay. Acá ha escalado, allá es rectificación, más al norte, rectificación uh-huh. de curvas, voladura de rocas y otras cuestiones más. Las comunidades indígenas de la zona, sobre todo en la parte de Paraguay y de Brasil, ¿están de acuerdo en esto? ¿Le han dado licencia social? Bueno, estas son las cuestiones que tenemos que discutir. Yo les cuento una sola anécdota muy cortita. En la década del 90, cuando este proyecto se llevó a cabo, la que era ministra de Ambiente no tenía el rango de ministra. Ustedes se van a acordar, a lo mejor son muy jovencitas y no se acuerdan. Pero la secretaria de Ambiente de la Nación en ese momento era la malograda María Julia Elzogaray. Bueno, María Julia Elzogaray, que fue la secretaria de Ambiente que tuvo el menemato durante buena parte de los 90, cuando le preguntaron una vez sobre el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, dijo, yo no sé de qué se trata, porque esas cuestiones no pasan por la Secretaría de Ambiente. La anécdota de esto es saber este punto, o sea, un proyecto que involucra un río con obras de ingeniería tremenda, el área ambiental de ese momento de nuestra nación no tenía ni noticias de qué se trataba y por ende no iba a hacer estudios de impacto ambiental. Yo no quiero creer que hoy el Ministerio de Ambiente que dirige Juan Cabandier no va a tener injerencia en esto. Quiero creer que no. Quiero saber y creer que realmente el viernes cuando se anunció esto, me parece que el área ambiental no estaba a través de la figura del Ministro de Ambiente. Está bien, tiene un montón de problemas porque el humedal se está incendiando y están otras cosas en este momento. Uh-huh. Pero quiero creer que si hay estudios de impacto ambiental, pasarán bajo la mirada de un Ministerio de Ambiente, ¿no? Lo claro. dejo como signo de interrogación. Tal cual. Quiero creerlo. Tal cual, sí, para seguir pensando y bueno, ver, uno por ahí se pone a pensar y obviamente, como vos bien decías antes, confía en quizás la posición que pueda llegar a tomar la universidad y también, obviamente, sabemos que las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero esto de ya de por sí quizás mencionar el que tiene que ser una posición o un trabajo sobre el río más amigable con el medio ambiente, más, bueno, hay que ver todo lo que pueda llegar a pasar, pero me parece que con tanta historia por detrás está bueno destacar ya qué es lo que nos trajo hasta acá, cuáles fueron las consecuencias que se han vivido en nuestra región luego de todas esas luchas que, bueno, como vos bien mencionabas recién, ya se han laburado hace varias décadas. Es un tema para seguir pensando a lo largo. Me gustaría, Sergio, que leías a la población algunos consejos de dónde informarse, de dónde seguir leyendo sobre este tema para que, bueno, no nos tome por otro lado y todos podamos seguir reflexionando y tomando la posición que se tenga que tomar. Yo invito siempre a que la audiencia que esté interesada en este tema siempre visite la página de mis queridos ex compañeros de ONG. Me estoy refiriendo a los compañeros del Taller Ecologista uh-huh. de Rosario. Yo digo mis ex compañeros, pero no es porque esté peleado, sino porque yo me fui de la ONG en el año 2009. Hace 11 años, pero estuve 22 años de mi vida dentro del Taller Ecologista de Rosario. Y la época que yo recién les conté, de la década del 90, de la década de los 2000, yo estaba un poco con otros compañeros en el frente de lucha de lo que fue la hidrovía Paraná-Paraguay. Por eso invito, y el Taller Ecologista sigue trabajando el tema. Esto es lo más importante. Yo ya hace 11 años que me fui, pero sigue siendo una ONG de lujo y maravillosa y que se lleva buena parte de la historia de mi vida. Visiten www.taller.org.ar y adentro de esa página van a encontrar mucho de esta historia, muchos documentos extraordinarios y mucha bibliografía. E inclusive van a encontrar actualidad también, porque hay un grupo de técnicos, también universitarios, docentes universitarios, uh-huh. queridos amigos, que están adentro de esta ONG, que siguen profundizando el tema. Así que yo los invito, por supuesto, después bibliografía y un montón, pero la más rápida que les digo, así, y local, como para que visiten, vayan al área humedales, toda esa parte que tiene la página web, y van a encontrar muchos de los documentos que son sumamente interesantes. Muy bien. Sergio, seguimos obviamente en contacto y muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, el agradecido soy yo por este contacto con una querida radio como son ustedes ahí en El Cordón, y solo decirles esto, sí. Esto como el final. Los que pretenden llevar adelante el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay quieren adaptar el río a las embarcaciones, cuando el proyecto hay que llevarlo adelante de la forma más amigable y amorosa con la naturaleza. Y la forma es adaptar las embarcaciones al río. Si una determinada embarcación con un cargamento de minería, de minerales o de soja no puede pasar por ahí, entonces pues adapten la embarcación al río, porque la embarcación vino después del río, el río hace millones de años que está ahí. Entonces lo que hay que adaptar es las embarcaciones al río, y el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay lo que pretende es que el río se adapte a las embarcaciones, y esto es una barbaridad. Les agradezco mucho este contacto, un abrazo muy, muy fuerte y gracias por el llamado.